En vivo, Radio Caso. Les damos la bienvenida a esto, a este concierto, estreno de AA, Arriba Abajo, una obra del 2022 de Stefan Tut junto a El Estrecho. AA es una obra basada en la investigación sobre el temperamento justo, una forma de afinar los intervalos musicales a partir de armónicos naturales. En un espacio musical abierto, apenas trazado por las pequeñas desviaciones de las frecuencias, Stefan Tut propone un ejercicio de ensamble y de escucha de largo aliento para habitar este espacio armónico distinto. Compositor y chelista, Stefan Tut está interesado en procesos de partituras, que invitan tanto a los intérpretes como a los oyentes a adentrarse en un mundo. A través de sus composiciones, proporciona sistemas relativamente determinados para desarrollar una praxis. Además de los instrumentos aplicados de manera tradicional, también utiliza materiales cotidianos como componentes de su trabajo. Como intérprete, ha trabajado mucha música de sus compañeros y compositores afiliados a Ediciones Van der Weiser. Los lugares de presentación de sus actividades incluyen Ámsterdam, Bilbao, Düsseldorf, Helsinki, Londres, Reykjavik, San Petersburgo, Seúl, Tokio, Zúrich y Solothurn, donde dirige su propia serie de conciertos. Tut estudió música en el Conservatorio de Lucerna y en la Escuela de Música de la Universidad de Boston. Les damos, por favor, la bienvenida con un fuerte aplauso a Stefan Tut y El Estrecho. Estamos transmitiendo para Radio Caso. Thank you. Thank you. estrecho. Muchas gracias por venir. Damos por finalizada la función estreno de AA Arriba Abajo, una obra de 2022 de Stefan Tut. Estuvimos transmitiendo en vivo para Radio Caso, para toda Argentina, América Latina y resto del mundo, desde el piso 3, el auditorio de la Casa Nacional del Bicentenario en la ciudad de Buenos Aires. Si se quieren enterar de nuestras actividades, las pueden hacer en nuestras redes sociales o en www.centrodeartesonoro.cultura.gov.ar. Buenas noches a todos. Radio Casu presenta el siguiente programa.